Pasaron los dos oyentes. Sí, ya están llegando mensajes para Gabriel. Hola. ¡Epa! ¡Epa! ¡Meli! No es el pipí de esta Meli. ¿Vos te das cuenta de esto? Pues los dos que llaman ya se quedan enganchados. Uno con Gaby y el otro con Meli. Son tremendos. Muy bien. Un aplauso para el programa. Qué bien que está ganando mucho. Bueno, sí. Nos bien, informan de que tenemos la ganadora de... ¿Te acordás de esta? ¿Está en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué edad tenés? ¡Hola! ¿Qué edad tenés, por favor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchás? No, no se escucha nada. Okay. ¡Hace la cumbre del Everest! Escúchame, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Cómo? Lucía. Lucía, ¿qué edad tenés? ¿De dónde sos? Tengo 22 años y soy de Palermo, capital. Yo también soy de Palermo. ¿Por qué zona? Ay, qué lindo. Y la zona de Palermo Viejo. No, muy lejos. Bueno, contá, ¿escuchaste la canción? Sí, obvio. ¿Ya sabés quién es? ¿Cómo se llama el tema? Sí, estoy casi segura. La ponemos un segundito más la canción. Dale, y ahora, ¿ya decís el nombre? Dale. ¿Sabés cantarla? No, no, ni loca. ¿No te animás un segundito? No, puedo, me están escuchando todos mis amigos, no. Y pero, tanta gente, nos está escuchando mucha gente desde que empezamos, ¿eh? ¿Cuántos amigos tendrá, Lucía? Decime que soy Roberto Carlos. Bueno, ya con esta música de fondo, metete en clima y gritalo a los cuatro vientos. Primero, ¿cómo se llama la canción? Mi chica de humo. Más fuerte. Mi chica de humo. ¡Ay, quién la canta! El Teto Medina. ¡Bravo! Y no es Gomazo Súbete, ¿no? Gomazo Súbete. Bueno, ¿tardaste mucho en reconocerla o pensás que el Teto es único? No, la reconocimos al toque con unas amigas. Muy bien. Genial. Estuvo de moda. No estuvo de moda. ¿Qué hace la chica? Sí, el viernes ya están en la previa. Ya están. Está muy bien. Viernes a la tarde se juntan a escuchar el programa, arrancan al. Con un fernet. Con la radio de fondo. Muy bien. Lucía, te ganaste dos entradas para Candy. ¿Conocés Candy? Sí. Ah, bueno, lo vas a conocer de nuevo. Siempre hay uno que conocer el baño. Las dos entradas son para mañana, el sábado. Así que después quédate en producción que Meli te va a explicar bien cómo tenés que hacer, por quién tenés que preguntar y bueno, decirte que venís de parte, vas de parte nuestra. Y si tomás no manejes. Bueno, dale, muchas gracias. Allí está un conductor responsable. Bueno, amigos. Un saludo. Increíble. Chao. Increíble.